Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes, continuamos fieles a nuestra cita de cada miércoles con los mejores libros, con libros siempre muy interesantes, que son los que de los que nos habla cada tarde de miércoles Alberto Sansegundo en Todos los libros un libro, que yo creo que además, bueno, era doblemente interesante el ciclo que comenzaba la semana pasada. ¿Quién lo iba a decir? Que íbamos a hablar de cementerios aquí en este espacio. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a hablar de cementerios. Date cuenta que hay un... Bueno, un propósito, yo creo que ya lo he confesado alguna vez, ¿no? Que te gustan los cementerios. No, bueno, sí, eso por supuesto no, pero me refería ahora a algo más general, a un propósito en todos los libros un libro, de mostrar libros muy variados, de no centrarme exclusivamente, aunque hay ciertas recurrencias, lógicamente, porque son mis gustos, ¿no? Pero siempre mostrar libros de diferentes estilos, de diferentes planteamientos, no lo previsible, digamos, no lo tan previsible, ¿no? Entonces, bueno, en esa lógica, a partir de la semana pasada y la cercanía entonces del Día de Difuntos, pues sí, efectivamente abrimos una serie que va a tener tres emisiones, la de hoy es la segunda, dedicada a los cementerios a través de enfoques variados. Aunque es verdad que el planteamiento de la semana pasada y el de esta se parecen bastante, ¿no? La semana pasada traíamos el libro de Peter Ross, Una tumba con vistas, que era un recorrido hecho por un experto muy, muy conocedor y además muy, muy, muy aficionado al mundo de las tumbas, un recorrido por cementerios británicos fundamentalmente, ¿no? Hoy el enfoque es parecido, también vamos a hacer un viaje por cementerios, pero ya no circunscritos al ámbito británico, sino con un carácter más general, más universal, como ahora veremos. El libro está publicado, se llama, bueno, su autora es Mariana Enríquez, así como suena y sin tilde, sorprendentemente. Es una escritora argentina de trayectoria consolidada, hablaremos de ella. Y el libro se llama Alguien camina sobre tu tumba, con un subtítulo también, bueno, muy revelador, ¿no? Mis viajes a cementerios. Está publicado por la editorial Anagrama. En este caso, siendo argentina, pues no hay traductor, aunque en realidad está escrito en argentino. Hay que estar consultando de vez en cuando el diccionario por algunos términos que no conocemos, ¿no? Bueno, Alberto, yo te tengo que decir que yo voy evolucionando bien en el argentino. Ya veo películas argentinas y ya me voy enterando. Ya vas enterándote. Es verdad que, bueno, se ve algunos recursos típicos de que los percibes y no hace falta traducirlos, no sabes que son argentinos, pero hay palabras concretamente, hay un léxico en algunas, a lo mejor en la reseña saldrá alguna, palabras que yo por lo menos desconocía y que tengo que consultar directamente en el diccionario. Este libro ya tiene unos años, en España se reeditó, podríamos decir, en 2021, aunque la primera versión publicado en Argentina, del libro publicada en Argentina, es del año 2014. Hay unas ligeras diferencias entre esta reedición española, que luego también comentaremos, ¿no? Como digo, ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella? Porque decías que nació casi muy conocida, sin acento la I, Enríquez sería, ¿no? Claro, sería Enríquez, pero bueno, yo a mí no me sale pronunciar Enríquez, ¿no? Yo creo que será Enríquez, pero bueno, no, la verdad es que nunca he oído su nombre pronunciado y no me he tomado, otras veces sí que me tomo sobre todo en nombres extranjeros, me tomo la molestia de ver cómo es la pronunciación correcta, ¿no? En este caso, bueno, sé que es sin tilde, pero he dado por hecho que seguía llamándose Enríquez, ¿no? Lógicamente, sin tilde debería ser Enríquez, ¿no? Es una escritora argentina, es periodista también, y esa condición de periodista se nota muy claramente en el libro. Tiene mucho de reportaje, como luego veremos. Es también profesora y tiene, como digo, a pesar de que es del 73, me parece, ¿no? Tiene 50 años y por tanto es joven relativamente, ¿no? Pero tiene una trayectoria ya literaria muy consolidada, con mucho éxito además, tanto de lectores como de crítica, ¿no? En España yo creo que todas sus obras están publicadas en Anagrama. Novelas sobre todo, pero también colecciones de cuentos. Nuestra parte de noche ganó en el año 2019 el premio Herralde, que es el premio que otorga la editorial Anagrama, premio Herralde de novela, y también el premio ya muy prestigioso, el Premio de la Crítica Española, ¿no? Y a partir de ahí se multiplicaron sus ediciones, no solamente de este libro, sino de otros. Hay unos relatos recogidos en otro libro de título muy bonito, Las cosas que perdimos en el fuego, que en el año 2017 ganó el Premi Ciutat de Barcelona en la categoría de literatura en lengua castellana. Y fíjate, aquí quiero contar una batallita personal, ¿no? Pese a ello, yo nunca he querido leerla. Y eso que he tenido muchas tentaciones por muchas razones, ¿no? Amigos que me la recomiendan, críticas entusiastas que lees por doquier. Y he estado en librerías con el libro entre las manos, con este, me estoy refiriendo fundamentalmente a la novela que obtuvo el premio, Nuestra parte de noche, que ganó el premio en 2019, ¿no? Lo he tenido varias veces en la mano, al borde de caer en la tentación, pero en el último momento lo dejo, porque la verdad es que el mundo de Mariana Enríquez, a mí no me interesa, es decir, hay tantas cosas que leer que uno tiene que filtrar, y su mundo no me interesa demasiado, es un mundo, bueno, podríamos entrar siendo reduccionista, hablar de literatura gótica, o oscura, o fúnebre, ¿no?, con motivos recurrentes, la muerte, lo macabro, lo morboso, los fantasmas, los médiums, el vampirismo, lo demoníaco, lo paranormal, Lovecraft, que Lovecraft a mí de chaval, bueno, porque Sabater lo recomendaba entonces, y yo seguía a pies juntillas sus propuestas, ¿no? Y leí los libros, pero no es este mundo de, ¿sabes?, de vapores mefíticos, de mundo de ultratumba, de ocultismo, con un terror cósmico, así. Es a mí, ese mundo no, a mí no me interesa, ¿no? Y fíjate, la última vez que tuve el libro de Mariana Enríquez en mis manos, y estaba, insisto, a punto de comprármelo, me echó para atrás el comentario que hace Anagrama sobre el libro, y no me resisto a leerlo, ¿no? El lector encontrará en estas páginas casas cuyo interior muta, pasadizos que esconden monstruos inimaginables, rituales con fieros y extáticos sacrificios humanos, andanzas en el Londres psicodélico de los años 60, donde la madre de Gaspar conoció a un joven cantante de aires andrógino llamado David. Párpados humanos convertidos en fetiches, enigmáticas liturgias sexuales, la relación entre padres e hijos con la carga de una herencia atroz. Bueno, en ese momento decidí no llevarme el libro porque definitivamente ese no es. Yo creo que hubiera decidido lo mismo, ya demasiado duro es todo, ¿no? Para claro, no, un pero poco, bueno, yo más entiendo, la vida. Hay, por ejemplo, Sabater, el propio Sabater, todo este mundo fantástico, el entusiasmo, ¿no? Tiene aquel libro del que he hablado muchas veces, La infancia recuperada, en donde habla de sus lecturas infantiles, juveniles, con muchas cosas relacionadas con el terror. A mí nunca me ha llamado demasiado la atención, y sin embargo, y esto hace, pues, yo creo que a lo mejor más fiable mi propuesta de hoy, sin embargo, sí que he entrado en este libro, ¿no? Uh-huh. Bueno, es verdad que la excusa es son los cementerios, ¿no? Y evidentemente el mundo de los cementerios tiene mucho que ver, más que rozar, tiene mucho que ver con los temas que acabo de comentar. Pero sin embargo, bueno, he entrado y me ha gustado mucho. Es un libro muy interesante. Quizá ha gustado, ¿no?, esa expresión, ¿no? Parece que se refiere a un placer estético, ¿no?, que no es quizá la forma, digamos, natural de acercamiento al libro, pero muy interesante porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Recorremos 24 necrópolis de la mano de Mariana Enríquez, recorremos 24 necrópolis del mundo, de todo el mundo. En la edición originaria de Argentina eran solo 16, por tanto, estos cambios a los que aludía, aquí hay uno. Y bueno, avanzamos por determinados cementerios, no demasiado, no todos, es más, la mayoría, no demasiado conocidos, escapa un poco de... Ella es una forofa de los cementerios, le entusiasma desde pequeña, luego contaremos anécdotas de ella de pequeña, pero son excepciones los cementerios que visita ex profeso. En casi todos los casos, en los 24 capítulos, se trata de viajes que hace a una ciudad porque tiene que dar una conferencia, o porque va a un congreso, o porque, bueno, por vacaciones, y bueno, en el medio visita cementerios. Por lo tanto, no son los previsibles. Están algunos de los previsibles, pero no todos, ¿no? Y luego hay un capítulo final, además de las 24 hitos fundamentales, hay un capítulo final que se titula Los cementerios que quiero ver antes de morir, en donde ella repasa otros 10 cementerios más que todavía no ha visto y que querría ver en su vida, ¿no? El libro es muy interesante, como digo, porque se mueven a caballo también de diferentes géneros, ¿no? Es un poco híbrido, digamos, ¿no? Uh-huh. Es, por un lado, una crónica periodística, Cada uno de los capítulos podría ser perfectamente un reportaje, por ejemplo, para un dominical de un periódico, mostrándonos acerca de, bueno, anécdotas, curiosidades, como lo veremos, historias sobre los cementerios. Es también una muy particular autobiografía. Ella la llama a esa autobiografía necroautobiografía, porque nos va contando su vida en diferentes momentos de su, bueno, desde que es relativamente muy, muy joven, va contándonos peripecias de su vida a partir de la conexión con los cementerios. Es también, tiene también algo de estudio ensayístico ligero, no profundidad, pero sí que hay, bueno, informaciones objetivas, datos, etcétera, acerca de cementerios y sus pobladores, diríamos. Y es también, y es una dimensión, a mí me ha parecido muy importante, ¿no? Para mí me ha sido muy, muy estimulante, ¿no? Que es también una especie como de cuaderno de viajes un tanto singular, ¿no? Y para mí ha sido muy interesante porque realmente, créeme, y espero poder transmitir esto a quienes nos escuchen, ¿no? Uno lee el libro con ganas de salir al aeropuerto más cercano y hacer ese recorrido, ¿no? Por el mundo entero, porque es que es apasionante, ¿no? Te gusten o no te gusten los cementerios, pero es que, bueno, esa capacidad, si te gustan, evidentemente ya es un terreno abonado para que luego la escritora sea capaz de despertar el interés con sus anécdotas, con sus historias, sea capaz de despertar el interés por los diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, todo esto está presente y hace, como digo, muy altamente estimulante, muy apasionante la lectura, ¿no? Supongo que muy, muy bien escrito. Tiene buena sí, escritura, Mariano Enríquez. Se lee con muchísima facilidad, hay muchas, también muchos planos distintos, ¿no? Y claro, parte de una idea que yo creo que, claro, al margen de que tengas interés natural, diríamos, por los cementerios, yo creo que debería estar en todos, deberíamos compartir, yo creo que compartimos, ¿no? Casi todos, ¿no? El libro se abre con una cita de Flannery O'Connor, también ese mundo gótico que tanto le gusta a la autora, que es, bueno, hay otra cita que a mí me interesa menos, de Neil Gaiman, pero esta me parece muy, muy oportuna y la quiero leer, ¿no? El mundo se creó para los muertos. Piensa en todos los muertos que hay, dijo, y luego, como si hubiera concebido la respuesta a todas las insolencias, añadió, los muertos son un millón de veces más que los vivos, y el tiempo que los muertos pasan muertos es un millón de veces más que el tiempo que los vivos pasan vivos. Y luego ya en el, esto es la cita inicial, que ya nos sitúa, evidentemente, ¿no? Pero luego ya en el texto principal hay otro momento, porque el libro está también lleno de referencias literarias, como luego hablaremos, ¿no? Pero hay otro fragmento que a mí me parece, bueno, no es que me parezca a mí, es que obviamente es muy representativo del libro porque, entre otras razones, explica su título, ¿no? Mucha gente se asusta cuando sabe que camina sobre muertos. Aunque todos, en todas partes, más o menos, caminamos sobre mayor o menor cantidad de muertos. Hay muchos más muertos que vivos, es una verdad sencilla. Y todos terminan hechos tierra. Estamos caminando sobre muertos. Alguien camina sobre tu tumba, es el título del libro. Entonces, bueno, la autora nos cuenta de entrada su... ¿Con cuál comienza, por cierto, Alberto? ¿Cuál es, bueno, el primer cementerio que aparece? No, no sé si te comienza con acuerdas. El... Sí, sí, comienza, porque luego haremos un repaso, quiero hacer un repaso, como hacemos la semana pasada, un repaso de algunos de los cementerios que surgen, y el primero es el de Estalleno, en Génova, que es, digamos, el desencadenante de su enamoramiento, como dice, por los cementerios. Aunque ya de pequeña, y eso nos lo cuenta en otro momento, ya de adolescente, ella fue una chica gótica en La Plata, ¿no? Y bueno, y tenía una vocación literaria muy clara, y entonces iba a escribir, tomaba notas, en el camposanto de su ciudad, ¿no? Y a partir de ese desencadenante, bueno, se acerca a los cementerios en las ciudades a las que viaja, como te digo, no necesariamente de manera expresa, no va a haber el cementerio, salvo alguna excepción, invita a una universidad a dar una conferencia o un curso, y por eso, además, en los capítulos la vemos siempre acelerada, buscando un hueco entre una ponencia y otra ponencia para coger un taxi y acercarse rápidamente al cementerio, ¿no? Y siempre, además, hay infinidad de situaciones de intendencia que frustran o limitan la posibilidad de la visita, porque siempre un tren que no llega a la hora, o hay un taxi que queda atrapado en un atasco, ¿no? O hay incompatibilidad entre los horarios suyos de su, digamos, profesión, ¿no? Y entonces, bueno, visita diferentes cementerios, están los más clásicos que estaban el otro día en el libro de Peter Ross, Père Lachaise, el Montparnasse, de que no estaba en el libro de Peter Ross, aludía a ellos, de París, pero está también en Highgate, está La Recoleta, lógicamente, siendo argentina, ¿no? En cada uno de los cementerios hay historias. Ella declaró en una entrevista que he leído, los cementerios son máquinas de contar historias. Y en esto coincide con Peter Ross, que, si te acuerdas, hablábamos el otro día de cómo una lápida, unos datos, una inscripción, incluso unos restos óseos, ¿no?, pueden quizá despertar aquella vertiente de detective que tenemos todos en nosotros, ¿no?, de curiosidad, ¿no? ¿Quién habrá sido esta persona? ¿Cómo habrá sido su vida? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Por qué murió a los 3 años y 2 meses que hablábamos el otro día, ¿no? Entonces, a partir de ahí, recorre, como digo, diferentes cementerios, revisando los rastros de otras existencias, indagando en el pasado de otras vidas que igual que las nuestras pasaron por el mundo y han dejado una pequeña huella o ninguna, ¿no? Relevante o poco relevante, ¿no? Y bueno, de cada una de esos cementerios nos cuenta infinidad de, digamos, ramificaciones, ¿no? Por un lado está la descripción de los propios lugares, que en algunos casos, como hablábamos también la semana pasada, son lugares de mucha belleza, ¿no? Muy, muy, muy, muy cuidados en muchos casos. Por supuesto, las historias, muchísimas historias que albergan. También está conectado permanentemente, hablábamos de autobiografía, las experiencias vitales de la propia autora. Hay también infinidad de anécdotas, de sucedidos, tanto de ella como de los personajes que se han relacionado a lo largo de la historia con el cementerio. Hay también comentarios sobre la historia de cada lugar, los personajes que yacen en ella, en las tumbas, los frecuentadores de los cementerios, que son siempre gentes muy singulares, ¿no? Hay muchos excursos musicales. Ella es una, bueno, diríamos que para resumir, el rock o el pop rock, es una aficionada, se mueve por los sitios, por ejemplo, uno de los ahora luego lo contaremos, pero uno de los cementerios es en La Habana, cementerio de Colón en La Habana, a donde ella va, no al cementerio, ella va a seguir a uno de sus grupos fetiche, ¿no?, los Manic Street Preachers. Ella además aparece en un cementerio en Highgate, me parece que es donde está, hablábamos la semana pasada, la tumba de Marx. Ella aparece en una tumba muy, con una cabeza muy voluminosa. Ella aparece ahí, una foto, dice, disfrazada con el disfraz de los Manic Street Preachers, ¿no? Con el look que le corresponde a una aficionada del grupo, ¿no? Sweet, también otro grupo que le gusta mucho y que hay algún comentario acerca de estas cuestiones musicales. Luego hay muchísimas y muy ilustrativas referencias literarias, ¿no? Por ejemplo, a propósito de eso sí que quiero decir que es un poco pedantería, pero me da igual, mis oyentes ya saben el grado de pedantería del que soy responsable, ¿no? A lo mejor me equivoco y meto la pata, pero en cualquier caso lo voy a hacer, ¿no? Yo, en estas referencias literarias aparece algo que también aparecía el otro día en Peter Ross y lo comentamos aquí, ¿no? Que entonces habla de las tumbas en Highgate de Cristina Rossetti y de Elizabeth Siddal, que eran musas del movimiento prerrafaelita. Y contaba el otro día la anécdota de la que hablaba Peter Ross, que Elizabeth Siddal era la mujer de Dante Gabriel Rossetti, el poeta prerrafaelita, hermano de Cristina Rossetti, ¿no? Uh-huh. Y te acuerdas que contaba que, bueno, la enterró, ella murió en una especie, digamos, de sobredosis de láudano, y la enterró con un libro de poemas que él le dedicó y que quería que pasara a la eternidad al lado de su mujer, ¿no? Luego, pero que luego abrió la tumba para sacar, claro, al cabo de un tiempo, poemas, ¿no? Eso es, quiso recuperar los poemas para publicarlos y abrió la tumba, ¿no? Y ahí ella nos cuenta que a propósito de la muerte de Lizzie Siddal, dice, se cree que Dante Gabriel Rossetti, encontró una nota suicida, pero su amigo Ford Madox Ford lo convenció de quemarla, porque en esa época el suicidio era considerado una inmoralidad espantosa. Bueno, yo me chocó porque Ford Madox Ford, a mí me gusta mucho, es autor de una novela formidable que es el que yo recomiendo desde aquí, ¿no?, que es El buen soldado, es una obra maestra, ¿no? Pero Ford Madox Ford difícilmente pudo haber recomendado nada a Dante Gabriel Rossetti, ¿no?, y mucho menos a su mujer. Su mujer murió en 1862 y Ford Madox Ford nació 8 o 9 años después. Él tenía 9 años cuando murió Dante Gabriel Rossetti, por tanto, parece imposible que a los 9 años le haya comentado a Rossetti si las notas de suicidio o las notas de no suicidio, ¿no? Yo creo que se refiere, he estado indagando, creo que se refiere al padre. El padre no es Ford Madox Maddox Ford, sino Ford Maddox Brown, que efectivamente fue miembro de la hermandad prerrafaelita y amigo de Dante Gabriel Rossetti. Eso me encaja más. A lo mejor meto la pata, pero a mí me ha parecido que, bueno, un pequeño detalle, pero prueba también de cómo se abren vías, como siempre, ¿no? Los libros son puertas, ventanas abiertas a otros mundos, y si quieres indagar, por ejemplo, a mí el movimiento prerrafaelita me interesa muchísimo, me gusta muchísimo desde hace muchísimos años, me entusiasman los cuadros del propio Dante Gabriel Rossetti, más que como poeta, me interesa como pintor. Pero bueno, en definitiva, uno de los frentes es este, el frente que podríamos llamar literario, ¿no? Y ahí hay todo un ideal de belleza, ¿no? En ese movimiento prerrafaelita, y todo un ideal de belleza femenina. Claro, ya son muy reconocibles, ¿no? Esas pinturas. Bueno. Las cabelleras de estas musas, rizaditas, todas pelirrojas, un poco rizaditas, esponjosas. Arruinados, con el cabello. Volvió a salir aquí hace años también, no sé si recuerdas, cuando hablábamos, ahora se me va a escapar la cita, pero hace unos años hablábamos de La cabellera femenina, un libro que no recuerdo ahora en este momento, no me viene a la cabeza de manera espontánea la autora. Donde había un análisis a lo largo de la historia de la presencia, sobre todo en el mundo del arte, de la cabellera femenina. Y evidentemente la cabellera, el pelo de las mujeres de los cuadros prerrafaelitas es esencial, ¿no? Bueno, en definitiva, este es, como ves, muchos frentes, y en todos ellos nos movemos en una especie como de amalgama de aspectos documentales, la tendencia hacia lo macabro, que evidentemente está y que tiene la autora y que está presente. También, y esto no lo había comentado todavía, la muy patente postura política. Por ejemplo, hay visitas a cementerios en Sudamérica que están muy marcados por ejemplo, el colonialismo, y hay una referencia clara hacia ello. En Argentina hay algún cementerio, una visita a algún cementerio en donde, bueno, asiste al entierro. De aquella manera, al entierro, vamos a llamarlo así, de los restos de una mujer que en su momento era joven, pero 25 años después aparecen sus restos como víctima de la dictadura militar de Videla, ¿no? Entonces, toda esa idea de lo político está muy presente también, y luego, inevitablemente, cuando te acercas al territorio de lo fúnebre, puedes acercarte evidentemente en sentido literal, pero siempre hay una dimensión humorística, siempre hay una cierta distancia de humor que está presente también en el libro. Entonces, bueno, muy variados, como te decía, tenemos 7 de los 24 son argentinos, de los cementerios son argentinos, hay mucho americano, Estados Unidos, Cuba, Perú, Chile, México. En Europa hay 3, 4 calas, en realidad. En España está el cementerio del Poble Nou, en Barcelona, y luego hay 3 en San Sebastián, los ingleses, Igeldo y Polloe, San Sebastián. Y luego ahí está incluso un cementerio australiano. De manera que la muestra, bueno, es... Los españoles no hubieran sido los esperables, ¿no? Imaginaba, no, pero ya te digo que no va... Son casualidades. Está en San Sebastián, en un... No recuerdo ahora exactamente qué es. Se va al cementerio. Entonces se acerca a los cementerios, ¿no? Pero no es algo... Barcelona sí que tiene más vínculo con ella, porque ahí habla un poco de la colonia argentina desplazada a Barcelona. Y ahí, y bueno, siempre visita amigos y hace estos paréntesis en sus ocupaciones para hacer la visita al cementerio. Obviamente, si tú te haces esa vuelta al mundo por los cementerios premeditada y te haces una lista, pues probablemente no serían los que ni estos ni otros que comentaré serían los previsibles. Entonces, bueno, todo empieza con el cementerio de Estalleno en Génova. Es una Mariana muy joven, me parece el año 97, o sea, tendría veintitantos años, 24. Se va, hace un viaje a Europa con su madre, y sin especial interés ni en Génova ni en su cementerio. Dice que cuando llegó, lo dice literalmente, entonces no era catadora de cementerios como ahora. Entonces, bueno, tiene un par de horas libres y se acerca. Porque, claro, la música, de nuevo, ¿no? Hay un grupo que a mí me gustaba mucho a principios de los 80, a finales de los 70, principios de los 80, y a Mariana Enríquez también, que es Joy Division, que tiene unos cuantos discos, Closer, Love Will Tear Us Apart, que tienen portadas de tumbas hechas, algunas de ellas. Bueno, es un fotógrafo, Bernard Pierre Wolf, hechas en ese cementerio, ¿no? Entonces, bueno, tiene ahí 2 horas muertas en Génova y se acerca al cementerio, ¿no? Entonces, bueno, perdón, 2 horas, 2 tardes son en realidad, porque decía 2 horas, pero automáticamente iba a contar qué es lo que pasa en esas 2 horas y digo, no me encaja el tiempo. Efectivamente, son 2 tardes. Buenas tardes. ¿No? Conoce a un chico, Enzo, que es un chico que toca el violín en la calle. entablan relación con él, charla, quedan y bueno, se van al cementerio. Y ahí cuenta un muy apasionado encuentro sexual en ese cementerio, cerca de la tumba Oneto, que es muy conocida porque tiene una. Por cierto, el libro tiene, no lo he dicho, tiene también fotos. Entonces, esa tumba tiene una tumba, una. No es esta, evidentemente, estoy abriendo al azar. Tiene una imagen, una escultura de un ángel. Muy bonita, un ángel andrógino, ella dice obviamente sexual, pero no sé si dice si es obviamente sexual porque está condicionada por su experiencia, Bueno, los pero en cualquier ángeles no caso, tienen sexo. ya, bueno, ella lo dice literalmente, es mujer, dice mujer, andrógino, el ángel, y obviamente sexual. Por tanto, bueno, evidentemente la idea de la androginia es la que prevalece, porque hay duda ahí, ¿no? Que es obra de un escultor, Giulio Monteverde, y nos cuenta algunas cosas acerca de ello. Bueno, lo que cuenta sobre todo es el enamoramiento fugaz, el encuentro sexual y la frase lapidaria, nunca mejor dicho, lo de lapidaria. Fue así como me enamoré de los cementerios. De esa manera concluye el capítulo, y a partir de ahí ya va saltando sin orden alguno. No hay ni orden en cuanto a los países, ni siquiera un orden cronológico. Va de acá para allá a lo largo en diferentes episodios de su vida. Y el siguiente paso es en Chubut, en la Patagonia Argentina. Y ahí, bueno, está en el cementerio de Trevelin, que es muy interesante porque está lleno de historias, ¿no? Y entonces eso es lo fascinante, como siempre. Yo esto lo he reivindicado aquí, ¿no? Montones de veces, ¿no? La idea de cómo el saber nos ayuda, ¿no? Porque eso, yo lo he puesto aquí, creo, en el programa alguna vez, el ejemplo de la fachada de la Universidad de Salamanca. Uno ve la fachada de la Universidad de Salamanca y solo tiene el impacto estético, ¿no? Y el impacto estético es interesante, ¿no? Es en sí mismo valioso, ¿no? Pero claro, ¿cuánto mejor es saber? Y sobre todo que alguien que sabe mucho te lo cuente, ¿no? Y esto es lo bueno de los libros, es lo bueno, por ejemplo, de la enseñanza, de un profesor que te abre ventanas, ¿no? Entonces, claro, tú ves aquí la fachada, pero si alguien te explica que aquel relieve tiene que ver con esto y esto otro, aquí exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos Bueno, en yo el también creo cementerio. que los escritores, los buenos escritores, el tema central yo creo que no es lo importante en un buen libro, sino todo lo que se deriva, ¿no? Y todo lo que te cuenta. El tema yo creo que es importante, pero a medias. Lo más importante es todo lo que el escritor te aporta, partiendo de ese tema básico, todo lo que te aporta, ¿no? Todo lo que recoge, ¿no? Así es, ¿no? Sobre todo, pero bueno, claro, date cuenta que normalmente aquí lo que salen son novelas, es ficción, y en la ficción es verdad lo que dices, ¿no? Pero no hay tanto dato, por tanto interesa todo lo demás, la emoción, el sentimiento, la narración, el clima que crea, la atmósfera, el indagar, el llevarte, el trasladarte a las vidas, a las almas de otras personas, ¿no? Pero en este tipo de libros que son como divulgativos, ¿no? Realmente son interesantes, son muy asequibles, están muy bien escritos, muy asequibles en el sentido de que no es un tratado académico, riguroso y a lo mejor quizá aburrido, que disuadiría al lector, ¿no? A interesarse por estos temas. Pero te va abriendo ventanas, como digo, que son interesantes. Entonces aquí sabemos en Traveling, en el Traveling, perdón, en el cementerio, el nombre ya es un nombre británico, es un cementerio que en el siglo XIX se hizo para albergar a la colonia galesa que había llegado a. Y uno no sabía de este hecho, ¿no? Sí que sabe que en los apellidos argentinos hay de todo, muchos apellidos italianos, hay muchos apellidos británicos también, ¿no? Pero bueno, se habían desplazado desde Gales a Argentina en busca de una vida mejor. Y ahí hay infinidad de historias, la historia del caballo Malacara, que salvó la vida a su propietario, Joe Evans, en un ataque de los indios, y que además fue el desencadenante de una serie de circunstancias que se produjeron en una batalla, de que Trevelin pertenezca hoy a Argentina y no pertenezca a Chile, estando en una zona limítrofe, ¿no? Luego pasa a San Sebastián, y San Sebastián entra en el cementerio del Monte Igeldo, que aparece con un lema que también traje aquí en su momento, porque es muy conocido, está en muchos relojes de sol. Cuando hablábamos de aquel libro de los relojes de sol y de las leyendas que aparecen en los relojes de sol, ese lema, todas hieren la última mata, referida a las horas, ¿no? Es un, Al bueno, tiempo. a tiempo, evidentemente, todas las horas hieren, pero la última, obviamente, mata, ¿no? Una especie de memento mori, un poco brutal, ¿no? Conocemos el cementerio de los ingleses en San Sebastián, ¿no? Que también es una, imagino, obviamente, un experto en historia lo conoce, pero para la mayor parte del común de los mortales nos resultaba desconocido, ¿no? Una legión auxiliar británica que llegó al País Vasco para combatir en las guerras carlistas, ¿no? Y ahí tenemos en ese cementerio, pues, ciudadanos de Inglaterra, ¿no? Ahí seguimos a la escritora en este capítulo, una expedición nocturna un tanto macabra y con un final inesperado porque acaba provocando la denuncia de los vecinos y acaba llegando la policía, ¿no? Bueno, tenemos el cementerio de Polloe en San Sebastián también da pie a muchas cosas. Hay unos murciélagos, hay una fotografía en el libro, que hay una especie de casona con unos murciélagos panzones, gorditos, como dice ella. Y bueno, es interesante ahí la historia que hay en todos los cementerios, prácticamente, ¿no? Pero y que también reseñábamos la semana pasada, ¿no? Que es la historia de fantasmas. En este caso, en ese cementerio, al parecer, hay una señora a la que se la ve, bueno, pongamos entre paréntesis el asunto, ¿no? Se la ve entrar en el cementerio, pero nunca sale. Entonces, de continuo, la gente la ve entrar, pero no la ve salir. Desde San Sebastián saltamos a las antípodas y nos vamos a Australia, ¿no? Y allí, bueno, ella va con Paul, y ahí está este imbricar el libro con sus historias personales. Va con Paul, que en ese año, el viaje es de 2007, en ese año era un novio, pero acaba siendo una relación, como dice ella, resultará insólitamente estable, permanente y feliz. No me acuerdo muy bien, porque yo el libro ya lo leí hace tiempo, creo que es su pareja actual o su marido actual, ¿no? Esto es de 2007, como digo. Y llega en barco a Rottnest Island, que es un sitio que descubrió en 1689 un descubridor holandés, y la llamó así, ahora se llama Rottnest Island, pero la llamó Nest Island, es decir, el nido de ratas, por razones evidentes, porque era un sitio perdido. Y es muy interesante también porque visita un cementerio aborigen, estamos en Australia, y le permite a la autora, bueno, reflexionar acerca de las condiciones en las que se produjo, pues eso, la explotación, el cautiverio y el exterminio realmente de los pueblos nativos australianos, ¿no? En un cementerio cercano, visita también la tumba de Bon Scott, que fue, al parecer, no es un grupo que a mí me interese especialmente, el primer cantante de AC/DC, del grupo este, digamos, más heavy, ¿no? A propósito de esta idea del exterminio, ¿no? Es también interesante la visita en un cementerio patagón, de la Patagonia. Ella lo califica del cementerio más hermoso del mundo. Es el cementerio municipal Sarah Brown, en Punta Arenas, en el sur de Chile, ¿no? Ahí hay una estatua de Magallanes y ella se detiene en la estatua para comentar todo esto, ¿no? De la literalmente la violencia demoledora de los procesos civilizatorios que se fundaron en el exterminio físico o simbólico del salvaje, del natural. Entonces, bueno, el cementerio municipal Sarah Brown es muy llamativo. Hay también una foto. Hay una especie de setos gigantescos con forma cónica. Ella dice literalmente como gigantescos penes de un monstruo del bosque. Cuenta la historia de esa Sarah Brown, la mujer que da nombre al cementerio, que también tiene una historia muy curiosa, ¿no? Un poco truculenta, ¿no? Era una mujer, bueno, estaba casada con uno de los hombres más ricos de la zona, dedicada a ella a labores filantrópicas, pero sobre todo ha pasado la historia por la leyenda. La leyenda es que, bueno, supuestamente cada año se la exhumaba para que un estilista que venía de Buenos Aires le peinara, la peinara, peinara el cadáver, ¿no? Otro cementerio argentino es el de la isla Martín García. Y este también es interesante porque, bueno, hay una historia que le lleva a analizar. Las cruces de ese cementerio tienen el eje horizontal, lo tienen todas inclinado, caído, vencido hacia un lado. Entonces, bueno, intenta averiguar ¿Por qué explicaciones. no? ¿Por qué Sí, no? hay de todo, ¿no? Entonces apunta a explicaciones desde las obvias, que es que el engarce, las cuerdas que ataban, se ha estropeado con el paso del tiempo, pero hay ideas de todo. Sectas satánicas, ciertas opciones estéticas que tienen que ver con una determinada perspectiva, que el molde con el que se fabricó la cruz inicialmente estaba defectuoso y todas salieron exactamente igual. Hay de todo, ¿no? Hay roturas, también la hipótesis de roturas intencionales o de robos, incluso hay algo un poco descabellado, que parece ser el emblema distintivo de los seguidores de Charles Fourier, este socialista utópico francés que inventó el falansterio, pues parece que su signo distintivo era con esta cruz inclinada. Es apasionante el recorrido por los cementerios de San Luis número 1 y Lafayette número 1 en Nueva Orleans. Como sabes, Nueva Orleans es el mundo del vudú y entonces, claro, está totalmente. Ella, desde que llegué a la ciudad, lloro de pura emoción una vez por día, porque la amo como se ama a un hombre. Estoy enamorada de la ciudad desde que vi alguna foto. Entonces, bueno, esa ciudad sureña de Estados Unidos, famosa por esos ceremoniales. Entonces, bueno, está la tumba de Marie Laveau, que fue la reina de la ciudad del vudú en esa ciudad en la primera mitad del siglo XIX, y yo no lo sabía, es la segunda más visitada del mundo, perdón, del mundo no, del país, seguro que en México hay cementerios más visitados, la segunda más visitada de Estados Unidos, por detrás, obviamente, de Elvis Graceland, Presley. ¿eh? Elvis Presley, ¿no? Claro, de Graceland, donde está Elvis Presley. Hay un capítulo que luego hablaremos de la tumba, con una historia acerca de Elvis Presley y su hermano y los enterramientos, que es muy curioso, ¿no? Lo de Nueva Orleans es deslumbrante, ¿no? Porque fíjate, nos da el dato ella, 350.000 habitantes, aunque si sumamos la conurbación, como dice el argentino de Mariana Enríquez, estamos en 1.000.000, pero con 350.000 habitantes como ciudad, tiene 42 cementerios. Que además presentan un rasgo muy significativo, que bueno, en cuanto se comente, todo el mundo lo va a entender, que es que no hay apenas enterramientos, porque Nueva Orleans está construida en un pantano, sobre un pantano, y lo va a entender todo el mundo por todos estos problemas de las inundaciones que sabemos cuando hay estos temporales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, intentar una tumba bajo tierra es condenar al ataúd, dice literalmente, a salir flotando algún día, ¿no? Entonces, bueno, las casas malditas del barrio francés, que es muy conocido, el barrio francés de Nueva Orleans, la legendaria Bourbon Street, bueno, que en este momento despotrica porque está copada por turistas de Wisconsin, como dice, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas referencias, por ejemplo, al cine, una de las películas que cuando yo era chaval, muy chaval, me deslumbró, ¿no? Easy Rider, que hay una escena en ese cementerio, escenas de drogas y de desenfreno, una película que, bueno, fue, diríamos, en cierto modo, una especie como de emblema de un hipismo, con un Jack Nicholson jovencísimo, Dennis Hopper también jovencísimo, Moteros y Peter Fonda, el hijo de Henry Fonda, hermano de Jane Fonda, que falleció de edad relativamente prematura, ¿no? Bourbon Street da pie, y de ello habla también la autora, a una canción muy conocida de Sting, Moon Over Bourbon Street, ¿no? Nos habla del fervor enloquecido, lo cual el adjetivo no nos sorprende, de Nicolas Cage, a partir del libro de Anne Rice, Entrevista con el vampiro. Y entonces Nicolas Cage compró una tumba faraónica en el Que cementerio de San creo Luis. que también fue marido de la hija de Elvis Presley, Sí, creo, efectivamente. Nicolas Cage. Esa es. Sí. Sí. Y entonces, bueno, aquí hay, bueno, por ejemplo, también hay una mención a Tarantino, que filmó Django desencadenado en estos cementerios. Luego nos vamos a Cincinnati, en el estado de Ohio, y está el cementerio de Spring Grove, muy bonito. 15 lagos, 12.000 especies de árboles, un paisaje paradisíaco. Si tenemos tiempo, hay una historia de una mansión gótica de un magnate del acero de finales del siglo XIX que está enterrado allí. Y no sé si me va a dar tiempo. En el blog sí que voy a poner la historia, porque es el capítulo más breve del libro y cabe en una. Bueno, en el blog aparece como lectura, digamos, adicional del libro. Aquí no creo que me dé tiempo a leerlo entero, pero por lo menos dejaré un. Es muy interesante porque el magnate, la mansión gótica estaba al lado del cementerio, y entonces el magnate enterró a su mujer, que precedió en la muerte. Lo enterró en una tumba, y al parecer la tumba está orientada de tal manera que desde las ventanales de la mansión gótica, él, sombrío, melancólico, triste, viudo, pudiera estar viéndola directamente, ¿no? Entonces el capítulo es bonito, dentro de que el mundo en el que se desenvuelve es un poco, bueno, fúnebre, evidentemente, pero es otra de las anécdotas interesantes. No podía faltar México, obviamente. Entonces hay un capítulo sobre, se titula Los perros negros. Vamos a ver los panteones, porque en México los cementerios se llaman panteones, de Belén y de Mezquitán, en Guadalajara. Ella se queja, la autora, de que, claro, nunca ha estado un 2 de noviembre, que es el día en el que hay que ir a los cementerios en México, ¿no? Pero que en cualquier caso sí que conoce los rituales. Entonces los describe Además, con fíjate, ahí. Alberto, me enteraba el otro día, yo no sé si es en toda Sudamérica, Latinoamérica, así, pero me comentan que el Día de Difuntos, que aquí no es fiesta, es fiesta allí, por lo menos en Uruguay es así, mientras que aquí celebramos los santos. Me resultaba un dato curioso. Sí, bueno, es que en el caso concreto de México, la idea de la muerte es fundamental, forma parte del carácter nacional y por tanto no sorprende, primero, el hecho de que se celebre de tal manera los Días de los Muertos y tampoco me sorprende el que pueda ser festivo, ¿no? Porque realmente es una ceremonia, la visita a los cementerios es algo esencial en la constitución, digamos, la configuración de la personalidad mexicana. Entonces, esto nos lo cuenta el capítulo dedicado a estos. Entonces, vemos todos los rituales muy curiosos, ¿no? Se supone, claro, sabes, que es el día en que las almas regresan a las casas de sus familiares y, por tanto, los familiares van a visitarlos para acogerlos, ¿no? Comen, bailan, festejan, cantan, festejan ese encuentro, ¿no? Entonces, bueno, altares con flores, el agua que se deja para la terrible sed de los difuntos, se les deja sal para que sus cuerpos muertos no se descompongan, hay velas para que puedan sentir la luz y el calor, el copal, que es una especie, bueno, de resina que se quema para ahuyentar a los malos espíritus, mucha comida, claro, alcohol, cigarrillos, calaveras de azúcar y multiplicidad de esqueletos, porque hay esqueletos de todo tipo, esqueletos de revolucionarios. Hay este dibujante, diseñador clásico, lo recomiendo también a cualquiera desde aquí, es una pena que no puedo improvisar ahora y levantarme a buscar el libro, ¿no? Recomiendo algún libro de grabados de Posada. Posada es el que grabadista, digamos, si tiene sentido la palabra, mexicano de las muertes, los esqueletos. Entonces son gentes, escenas, episodios de la vida cotidiana, gentes vestidas, digamos, de manera normal, pero son esqueletos todos ellos, ¿no? Entonces tenemos, bueno, niños, personajes que bailan, enamorados, personajes populares, mujeres, muchas mujeres, esqueletos, festivas, alegres, sonrientes, también seductoras, ¿no? Ahí hay infinidad de historias dentro, aparte de la, digamos, del escenario, historias de los enterrados en estos. Hay el niño Altamirano, que fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, otra historia, son leyendas, ¿no? Un niño que muere a los 2 años por un infarto provocado por el terrible miedo que tenía a la oscuridad en su cama de noche de pequeño, y ese pavor se le acrecienta ya de muerto, porque, claro, inhumado, perdón, la oscuridad es todavía mucho mayor. Entonces la leyenda dice que él sale todas las noches de su tumba y aparece, de su tumba, y aparece tranquilamente sobre la tierra para que al día siguiente vuelva a reincorporarse a la tumba, ¿no? A la tumba. Es curioso también la historia de Jesús Malverde, que está ahí enterrado. Es el santo de los narcos. Pero lo que es curioso es que le rezan tanto los fueras de la ley, los traficantes, como las familias de los secuestrados, pidiendo que liberen a sus familiares, ¿no? Bueno, la casa de los perros que está dentro del panteón de Mezquitán, que es muy curioso, y bueno, esto hay dos perros gigantescos que delimitan el panteón, y esto llevan ya en un delirio un poco paranoico, llevan a la escritora a acabar viendo la sombra de un perro vivo realmente que se mueve entre las tumbas, en el que reposa sobre una tumba. Y de hecho hay una foto, ¿no? De tal manera que a lo mejor no es tan fantasmal y que de verdad se trataba de un perro. Hay una foto de las que presenta. Las fotos son fotos normalmente, fotos de ella, hechas por ella, o fotos en las que sale ella. Las que sale delante de la tumba de Mars, sale ella. También Pero, hablabas de un pero. perro la semana pasada, Alberto. También hubo un perro, ¿no? Que estuvo Ah, yendo los sí, esto también últimos está. años allí a la tumba de su dueño, ¿no? Claro, esto es en Highgate, me parece que es, no recuerdo, o Greyfriars, no lo recuerdo ahora, Sí. el perro Bobby, que era este que iba a la tumba. Mariana Enríquez desmiente la teoría principal de ese perro. Dice que todo es ficción, que se ha construido la leyenda, pero que el perro no ha estado 14 años yendo todo, que era lo que decía, supuestamente, es el mito, ¿no? Había ido 14 años todos los días hasta que se murió él, el propio perro, a la tumba de su dueño. Eso aparece también en el capítulo dedicado a. No recuerdo ahora si es en Edimburgo, en Greyfriars, o es en Londres, en Highgate, ¿no? Hay un cementerio en Lima, el Presbítero Maestro, una Lima que la ciudad la muestra, Enrique, de una manera, como una ciudad muy violenta, muy peligrosa, la califica de desaforada, ¿no? Y aquí, en esas historias que salen de refilón, pues nos enteramos de cómo en las siete partidas de Alfonso X, la explicación de por qué desde el siglo XIII los enterramientos tenían que realizarse cerca de las iglesias, ¿no? Esta historia. Y luego, por lo tanto, los enterramientos extramuros y la razón de ser de aquellos, ya hablábamos también de los proscritos, etcétera, la semana pasada, ¿no? Se queja ahí en Lima de la también, desde esta lógica política, de la visión eurocéntrica que opera también en los cementerios. Porque dice, uno se pasea por los cementerios europeos y los ve llenos de celebridades globales. Sin embargo, en Sudamérica no hay nadie. Entonces dice, bueno, que hasta en la muerte hay un desequilibrio entre el Occidente, Europa desarrollada y la, bueno, América en particular, que es lo que habla. Dice, me sublema que la dominación sea tan obvia y que no pueda ganarle ni la muerte. Bueno, está la historia de Ricardito, el inevitable niño milagrero de cualquier cementerio. Y eso le permite hablar de los nichos del parvulario en ese cementerio. Parvulario es la sección del cementerio dedicada a los muertos muy pequeñitos. Y luego hay también, y traduce aquí un palabra que yo desconocía, y esto no es porque sea argentino, sino porque es muy, muy, muy específico, agalmatofilia. La agalmatofilia es la atracción sexual por las estatuas, por las esculturas. Y es un placer que al parecer disfrutaba Flaubert y que la propia escritora experimenta fugazmente ante la musculada escultura de un Juan Helguera desconocido. Y ella dice, en un arrebato de pasión, ¿no? La espalda monumental, los huesos de la cadera, la fuerza de las piernas, las venas de macho en los brazos, en las manos, el vientre firme, el pelo que cae descuidado. ¿Quién es este Juan Helguera? Me alejo, voy a volverme loca. Nunca antes recorrí con la punta de los dedos los bíceps de un objeto frío e inmóvil. Como ves, tenemos estas curiosidades personales, de entrelaza sus historias. Yo creo de buen humor, sobre todo. Yo claro, creo el humor, lo que decíamos también. ¿No? El placer que puede causar una buena escultura, yo creo que es general, ¿no? Es universal. La idea de la belleza. Entonces, bueno, estaba pensando creo que es el David de Praxiteles, puede ser. Ah, el David es el de Miguel Ángel, habrá uno previo, probablemente, pero bueno, el de Miguel Ángel ya es sí mismo, ya es seductor, evidentemente, es esta misma idea, ¿no? Es ese mármol impecable, ¿no? Donde resaltan, como ha dicho en este párrafo, las venas, la musculatura, etcétera, ¿no? Pero bueno, Praxiteles o cualquiera de los escultores clásicos, efectivamente, ocurre exactamente lo mismo. No, hablaba del cementerio de Frankfurt, que lo ve con distancia, porque dice, bueno, el cementerio de Frankfurt es solemne y oscuro, dos lugares comunes de lo alemán. Bueno, está también en Buenos Aires, el de Carué, en la provincia de Buenos Aires, es la historia de Villa Epecuén, un pueblo que está cubierto por las aguas, porque se desbordó una laguna salada de ese nombre en el año 85. Pero luego, al retirarse el agua, vuelve a emerger aquella ciudad y también con ella el cementerio. Pero unas imágenes preciosas, hay también alguna foto de esta, ¿no? Porque lo que quedan son ruinas fantasmales, árboles secos, pero todo salitroso, todo blanco, como si tuvieran ceniza, ¿no? Y entonces son como árboles fantasmas, como edificios fantasmas, y nos cuenta en esa ángeles sin alas, vírgenes sin cabeza, lógicamente derruidos en el cementerio, derruidas las esculturas, Cristo sin manos, y todo eso con ese tono, digo, salitroso, ¿no? Savannah es otra de las ciudades del sur de Estados Unidos, que con dos cementerios, Bonaventure y Colonial Park, que son muy interesantes, y hay conexiones aquí también, que a ti también seguro que te van a sonar, ¿no? Porque yo a priori no, pero una vez leído sí, claro. Hay una película formidable, ya tiene sus 30 años como poco, de Clint Eastwood, Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, que es una película fantástica, que también recomiendo desde aquí, y según Enríquez es una declaración de amor a la excéntrica ciudad de Savannah. Y ahí, en la novela de John Berendt, que es la que da pie a la película, e incluso en el cartel de la película, hay una imagen, Bird Girl, la chica de los pájaros, que era una escultura que estaba originariamente, ahora ya no, estaba en ese cementerio, ahora ya no, y nos cuenta también con las peripecias que sufrió la escultura para andar de un lado para otro, ¿no? Y es un cementerio precioso que le hace a la autora recordar una frase de Mary Shelley, la mujer de Percy Bysshe Shelley, que están enterrados en el cementerio protestante de Roma, y que dijo ella, Mary Shelley, es fácil. ¿Está enterrada en Roma Mary Shelley? Sí. Con su marido. Y dice, al parecer, es fácil enamorarse de la muerte al pensar que a uno pueden enterrarlo aquí. Y entonces Mariana Enríquez habla de ello extrapolando la Savannah, dice, realmente es así, ¿no? Podría haber escrito ese elogio para Bonaventure, uno de los de los cementerios de sabana, ¿no? Un cementerio con río, con un hermoso río, dice, celeste, por el que pasan barcos, que pescan camarones, con árboles, etc. Y ahí está enterrado también, y aquí hago un anticipo de algo que va a salir en todos los libros, un libro dentro de mes y medio probablemente, está enterrado Johnny Mercer. Johnny Mercer es el autor de las letras de algunos clásicos estándares del siglo XX, ¿no? Moon River, Días de Vino y Rosas, Come Rain or Come Shine, Jeepers Creepers, que son clásicos estándares, The Old Black Magic, está enterrado allí. Son, bueno, se entera uno en el libro que las letras de esas canciones que escribió, evidentemente tienen sus dimensiones románticas, etcétera, pero siempre tienen un subtexto que pasa desapercibido para el oyente convencional, siniestros, que tienen algo que ver con lo macabro, con lo fúnebre. Está Graceland, claro, está la tumba de Elvis Presley. Al parecer estaba enterrado originalmente en Forest Hills, en otro sitio, que es el cementerio normal de Memphis, pero la abundancia de visitas, de turistas, etcétera, hizo que lo cambiara y desplazaron su tumba y la de su madre a la mansión de Graceland. Y también trasladaron al pequeño Jesse Gaylon Presley, un hermano gemelo, que nació muerto, que inicialmente, dada la pobreza de la familia, fue enterrado en una caja de zapatos en una tumba sin nombre, ¿no? En Tupelo, que era el pueblo natal de los Presley, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, cuenta también cómo fue el peso que tenía esta, digamos, sombra fantasmal del chaval, del niño pequeño, en la vida, en la trayectoria vital de Elvis Presley. Luego, en el cementerio de Colón, en La Habana, como decía, donde la autora se va a ver a los Manic Street Preachers, y entonces, bueno, nos cuenta cosas sobre el congreso, sobre el concierto, sobre la belleza esta decadente que ya hemos conversado aquí muy recientemente cuando hablábamos de Leonardo Padura y sus libros sobre Mario Conde, ¿no? Qué diferente, dice, sería el Colón, el cementerio, en Europa, bajo el cielo gris. Aquí todas las tumbas son muy blancas, como quemadas por la luz, por la sal, por la lluvia del trópico, ¿no? Y rastrea también, aquí sí que hay celebridades enterrados, Alejo Carpentier, Lezama Lima, Dulce María Loinaz, que busca la tumba pero no la encuentra. Está Capablanca, el que fue campeón del mundo de ajedrez en su momento. Y también es curioso, una de las curiosidades, las anécdotas, es la tumba del doble tres. Y la tumba del doble tres es la de una mujer que jugaba al dominó. Ajá. Y que no solo eso, sino que cayó fulminada cuando estaba jugando una partida de dominó que creía ganada. Esto debe ser leyenda, seguro, ¿no? Que creía ganada, pero quedó cerrada con el doble tres en la mano. Y por lo tanto, bueno, la lápida reproduce la ficha del dominó. En la vuelta a Europa tenemos Greyfriars, como decíamos, el de Edimburgo, y Highgate de Londres, que estaba en el libro de Peter Ross, y efectivamente es en Greyfriars donde está el Bobby, su historia desmentida. Hablamos la semana pasada también en este cementerio de este George Mackenzie, que era un hombre de ley rígido y muy, muy, muy, muy severo, sanguinario realmente, ¿no? Que es el responsable, ya lo decía Peter Ross, de la principal actividad paranormal en torno al mausoleo. ¿Te acuerdas que Peter Ross hablaba de que se habían registrado un número determinado de incidentes en relación con esto, ¿no? Mariana Enrique nos cuenta que los visitantes sienten náuseas, se desmayan, se les aflojan las rodillas, reciben golpes y arañazos, sufren tirones del pelo, una mano en la boca o en un brazo. Y ahí va el dato. En 2012 hubo más de 400 ataques documentados y más de 100 personas tuvieron que ser retiradas, desvanecidas. Incluso hubo atacados que terminaron con los dedos rotos. Bueno, dejamos que la frontera, una vez más encima de la mesa, que la frontera entre habrá la leyenda que, habrá que ir, habrá y la que realidad comprobarlo, ¿no? Suele ser un poco difusa, ¿no? Bueno, en Highgate también tenemos algunas curiosidades de algunos personajes, ¿no? Como decía Marx, está Alma Mahler, la hija de Gustav Mahler, está Douglas Adams, que es un escritor así un poco underground de los años finales de los 70, yo lo leí también de chaval, un libro clásico, que ahora están, desde ciertos entornos, se está volviendo a salir, La guía del autoestopista galáctico, una cosa delirante. Está Malcolm McLaren, el manager de los Sex Pistols. Está también, bueno, para hacer un poco de cotilleo, está enterrada Pat Cavanagh. Pat Cavanagh fue la agente literaria, muy conocida en Inglaterra, que dejó a su marido, el escritor Julian Barnes, por otra escritora, Janet Winterson, y al cabo de un tiempo la dejó a ella para volver de nuevo con su marido. Este es un cotilleo literario que está muy presente. A mí me gusta mucho Julian Barnes y también Janet Winterson, pero bueno, parece que está ahí, esto también está ahí enterrada, ¿no? Luego hay muy interesante en estos cementerios, analiza los símbolos que aparecen en las lápidas, que para nosotros, de nuevo, para el espectador normal, lo que hablábamos de la catedral, ves la catedral, qué bonito, pero no quieres, no entiendes el sentido. Entonces, bueno, la variedad de símbolos mortuorios en las lápidas, ¿no? Los alfa y omega, principio y fin, obviamente. Las anclas, para aquellos que han muerto y que han tenido en sus vidas o en su muerte conexión con el mar. Los ángeles de la compañía y de la resurrección. Las Biblias abiertas para significar lugares donde había gente, donde está enterrada gente muy devota. Los pájaros, mensajeros de Dios. La cruz celta, las uvas, que representan la sangre de Cristo. Las manos estrechadas, que simbolizan la conexión entre vivos y muertos, la serpiente de la eternidad que se muerde la cola, este ciclo vital, los relojes de arena, con una interpretación obvia, los corderos, que son símbolos de inocencia y suelen estar sobre tumbas de gente muy joven, y luego las flores, los lirios, que representan castidad, inocencia, la hiedra, símbolo de inmortalidad, hablábamos la semana pasada, la pasiflora, que se usa para los religiosos, no sé exactamente por qué razón, las amapolas, que simbolizan el sueño eterno. Nos vamos a Praga, en donde despotrica constantemente de lo impracticable que es la ciudad por las hordas de turistas que todo lo invaden. Y hay dos cementerios, el cementerio judío que yo conozco. Yo lo conozco también ese, Alberto. Atractivo, ¿no? Y el de Visehrad, o Visehrad, no sé exactamente cómo se pronuncia, ¿no? La historia del Golem. Está también la tumba de un ilustrador muy reconocible, Alfons Mucha, que es el, bueno, digamos, bueno, del Art Nouveau, de toda esa época, muy, muy identificativo, ¿no? Muy significativo. Luego también en el cementerio judío hay una anécdota que yo ya había leído en otro contexto, que es interesante, ¿no? Los cementerios judíos no se dejan flores, están prohibidas en los rituales de esa religión, se dejan piedras. Y claro, uno no entiende el porqué, ¿no? Las piedras no se pudren, no vuelan, y por tanto mantienen al difunto, simbólicamente, anclado a la tierra. Son una marca permanente de su presencia en el lugar, ¿no? Entonces, bueno, también es bonito, ¿no? Y luego busca en París el cementerio favorito de ella, que ya no existe, de los inocentes, que hace 200 años ocupaba una superficie inmensa en lo que hoy es Le Halle, que es el sitio este con un mercado, etc. Bueno, y conecta con el perfume, la novela de Patrick Süskind, el vampiro, las crónicas vampiras de Anne Rice. Visita las catacumbas de la ciudad y ahí comete una pequeña incorrección, porque hay que bajar en París, son 130 escalones en una escalera de caracol, y se adentra por las catacumbas, y ahí son inmensos osarios, calaveras, huesos por todas partes. La pequeña incorrección es que roba un hueso, ella roba un hueso en esa visita, al que le va a llamar François, por François Gabelais, que estaba enterrado en los inocentes. Bueno, un pequeño hueso que lo esconde en su abrigo. En realidad es en la manga del gamulán. Esta es una de las palabras que uno tiene que buscar en el diccionario. Gamulán. Gamulán es una especie de chaquetón, ¿no? Lo esconde y entonces va con el brazo rígido porque lleva el hueso ahí metido y no quiere que nadie se dé cuenta. Bueno, visita Montparnasse en París también, con las tumbas de mucha gente conocida, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Cortázar, que decíamos la semana pasada, Jean Seberg, la protagonista de Al final de la escapada, la película mítica de Jean-Luc Godard, su marido, el mexicano escritor Carlos Fuentes. El Poblenou de Barcelona, muy interesante. Allí hay una imagen preciosa, preciosa a pesar de lo macabro, ¿no? Es una imagen de la muerte, alada, esquelética, con la calavera al aire, no hay guadaña, no hay capucha alguna que nos distraiga, besando a un joven que semidesnudo languidece en sus brazos, ¿no? Entonces, bueno, conecta con las danzas macabras, con la historia medieval de la muerte y la doncella, hay bueno, muchísimas referencias, y el libro termina con tres cementerios argentinos, el de Azul, que tiene una escultura gigantesca de un ángel exterminador, una especie de, con una construcción bueno, de arquitectura un poco mussoliniana, fascista, ¿no? De esta cosa grandiosa, etcétera. Tiene unas siglas, RIP, que los visitantes con humor no interpretan como requiesca timpache, ¿no? Sino como resulta imposible pagarlo, porque este monumento no ha sido posible pagarlo de ninguna manera, ¿no? Luego está el cementerio de La Reja, un lugar, cementerio de Moreno. ¿No? Y esto en la provincia de Buenos Aires también, que es lo que comentaba hace un rato del entierro de la madre de una amiga de la escritora que había sido secuestrada y desaparecida junto con otras dos personas en el 78, en el 76, perdón, y 35 años después, el equipo argentino de antropología forense logra identificar los restos y la ceremonia muy emotiva de familiares. Conocidos del enterramiento de esos restos, muy sobria la ceremonia, pero con canciones, con versos, con claveles rojos, todo muy simbólico, le permite de nuevo pues, hablarnos de esta dimensión política, de la crítica a las dictaduras, etc. Y luego se cierra con, obviamente, con la Recoleta, ese cementerio urbano que hablábamos de Buenos Aires. Bueno, la ausencia de árboles, porque las sepulturas son como palacios, las tumbas están a la vista, la ostentación de los mausoleos, todos competían, las familias ricas por sobresalir frente a los demás, ¿no? Y bueno, está en el medio del centro comercial de la ciudad, ¿no? Entonces eso sí que es muy notorio para quien visita Argentina. Discrepa de Borges, que ha escrito en su momento escribió sobre la Recoleta diciendo aquí es la recatada muerte porteña, y dice Enrique, de recatada nada, ¿no? Todo menos recatada, ¿no? Este es el cementerio exagerado, absolutamente. Está la tumba de Evita y nos cuenta unas historias muy curiosas, ¿no? Acerca de bueno, la devoción por Evita, todos los traslados, muchos que hubo de tumbas, etcétera, peripecias conectadas con lo político. Y hay un sepulcro de Mendoza Paz, que fue el fundador de la Sociedad Protectora de Animales, que no hay nada. Aquí dice literalmente no hay nada, solo polvo y huesos, nada, sin ostentación de ningún tipo. Y Mariana Enríquez nos dice que cuando muera quiere que arrojen sus cenizas a esta tumba, ¿no? El libro se cierra literalmente, después de estos tres argentinos, con 10 camposantos, el último capítulo, 10 cementerios que quiero ver antes de morir, y hay, bueno, de Pakistán, de algún portugués, en Turkmenistán, en El Cairo, que no ha uno en Filipinas, etcétera, y dice en tres líneas en cada uno de ellos, tres, cuatro líneas, explica las razones por las que lo quiere ver. Muy bien, bueno, pues ya sí que andamos fuera de tiempo, Alberto, sí. Pero sí nos da tiempo eso, a un pequeño fragmento y también, por supuesto, a escuchar un poquito de música. Bueno, la música, lógicamente, será Joy Division, había muchas opciones, los Manic Street Preachers, etcétera, pero es que como a mí me gustaba mucho Joy Division, esta canción, Love Will Tear Us Apart, que es de 1980 y la portada del disco es una fotografía de una tumba de está lleno del cementerio genovés. El texto íntegro no lo voy a poder leer, pero es un texto de El Barón en la Torre, se llama el capítulo, y es el cementerio de Spring Grove en Cincinnati, con esa historia del varón que pone la tumba de su viuda para que se pueda ver desde la mansión. No va a dar tiempo a contar la historia, simplemente describir en qué consiste el cementerio. Bueno, pues con eso cerramos y nos despedimos hasta la semana que viene, cuando tú quieras, Alberto. Bien. No sé si existe un cementerio más bello que Spring Grove en Cincinnati. Los cuidadores dicen, con orgullo, que tiene uno de los diseños paisajísticos más celebrados del país. Seguramente no exageran. Spring Grove tiene 15 lagos, 3 kilómetros de árboles, el pasto tan alto que uno a veces se hunde y cae, y se ríe entre el verde fresco. Lomas que hay que trepar, cerezos blancos en flor, flores que se desprenden en el viento, y todo el verde parece nevado bajo el cielo azul del otoño de Ohio. Hay 12.000 especies de árboles acá, entre las sencillas tumbas estadounidenses, y todo el año se organizan visitas y paseos, desde las típicas caminatas nocturnas con linternas, hasta conciertos al aire libre o voluntariados para desenterrar los 21.000 bulbos de tulipanes que se plantan cada año. El rosedal del cementerio es para llorar. cada uno de sus árboles campeones, por ejemplo, un roble blanco, el más viejo del cementerio, dan ganas de abrazarlo como un ecologista en su pico de idiotez.